un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando, amorcito que en ti arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, un solito va. Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, entre el amorcito que solía.